Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido público. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en una edición más de este podcast de Mercadotecnia. Mi nombre es Israel Ramírez y es un gusto para mí poder presentarles a mi compañero y amigo Eduardo Salazar para platicar un poco acerca de estos temas. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Israel, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que bien. Este día, en esta edición de este podcast, tocando temas un poco más específicos al que ya habíamos presentado alguna vez, sobre conceptos y algunos temas sobre competencia y perfecta e imperfecta, lo que es leal y es desleal para la competencia, para que fluya en mercados de comercialización de una manera como debe de ser, legalmente, y con distintos factores que nos pueden ayudar a tener un mejor concepto sobre lo que es la mercadotecnia. Justamente, Lalo, bueno, ya acabas de mencionar de lo que vamos a platicar y vamos a irnos por orden, vamos a ver algunos conceptos básicos de mercadotecnia. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que la mercadotecnia son todas aquellas actividades que los expertos de marketing realizan para conocer e identificar las necesidades de un mercado, para que las puedan satisfacer ellos a través de cuatro elementos que son básicos en la mercadotecnia, o es realmente el todo de la mercadotecnia, que es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Cuando tenemos estos elementos, se satisfacen esas necesidades y entonces todo este proceso se vuelve un ciclo en donde el mercadólogo identifica necesidades y deseos y se dedica a satisfacerlos a través de este mix de promoción que comentamos. Ahora, Lalo, dime, ¿qué es un mercado? Es decir, el experto de marketing trabaja en el mercado, pero ¿qué es un mercado en específico? Bueno, un mercado puede ser definido como aquella área donde se desenvuelven este tipo de personajes, como es el vendedor y el comprador. Y existen compradores con características homogéneas, las cuales tienen una, o identifican más bien, una necesidad de adquirir algún producto, algún servicio, y los expertos en mercadotecnia se encargan de satisfacer este tipo de mercado dependiendo qué es lo que el cliente pide o desea. Así es, en pocas palabras, el mercado es este espacio en donde existen compradores y existen ofertantes u oferentes que realizan entre ellos transacciones comerciales, y bueno, uno satisface una necesidad y un deseo, y el otro obviamente pues tuvo un trabajo previo para satisfacer dichas necesidades y deseos. Y justamente lo que nos a donde nos lleva esta parte del mercado es a conocer que pues hay compradores y vendedores, y el comprador se vuelve un demandante o es un demandante y el vendedor es un ofertante. Es decir, nos encontramos con que existe una oferta y una demanda dentro del mercado, entre los cuales hay una transacción comercial. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber dos escenarios principales dentro del mercado entre la oferta y la demanda. ¿Cuáles son estos dos escenarios? El primero de ellos es la competencia imperfecta y el segundo de ellos es la competencia perfecta. Entonces vamos a comenzar a definirlos. ¿Qué es la competencia imperfecta? Una competencia imperfecta está basado en el principio de que existen pocos ofertantes en relación a la capacidad o al tamaño del mercado. Es decir, tienes un número determinado de personas que abarcan ese mercado, pero hay pocos ofertantes que sean capaces de cubrir las necesidades de ese mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuál es el impacto o en dónde impacta este tipo de escenarios? Bueno, definitivamente va a impactar en el precio. ¿Por qué? Porque quiere decir que las industrias o el sector que va a satisfacer las necesidades o en pocas palabras el ofertante van a ser los que determinan los precios de los bienes y los servicios. ¿Por qué? Porque hay un número limitado de productos, de un bien o de un servicio, para satisfacer una necesidad o un deseo que en donde no se tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, hay muy pocos ofertantes, entonces quiere decir que yo no puedo satisfacer la necesidad de todo el mercado. Quiere decir que se van a pelear muy probablemente por satisfacer esa necesidad con mi producto, y entonces, si se van a pelear por mi producto, yo decido qué precio le asigno a mi producto para yo ganar, obviamente, el mayor porcentaje de utilidad posible. Este es el escenario de la competencia imperfecta. Ahora, Lalo, ¿qué es la competencia perfecta? Bueno, Israel, la competencia perfecta es todo lo contrario a lo que estás mencionando, ya que en este tipo de competencia existe un mercado que es perfectamente competitivo. Es decir, cuando hay muchos vendedores pequeños en relación con el mercado y el producto es homogéneo, tanto los compradores como los vendedores conocen perfectamente el producto y las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, ya que no son productos, ¿cómo decirlo?, de forma o productos estrella, y lo cual hace que sea muy demandado rápidamente en cualquier punto de distribución. Y los oferentes como los demandantes conocen a la perfección ese producto, y esto hace una competencia perfecta entre empresas y distintos mercados. Así es, Lalo. En pocas palabras, la competencia perfecta es: existen muchos ofertantes y existen muchos compradores. Es decir, las necesidades a satisfacer van a ser bien cubiertas, porque hay una cantidad bastante buena de ofertantes que van a provocar que obviamente se puedan satisfacer de una buena manera estas necesidades. Ahora, para estos dos escenarios que ya mencionamos, hay cuatro factores condicionantes. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Ahora, ¿qué condicionan? Bueno, pues condicionan que pase uno o que pase otro escenario. Estos factores condicionantes, nos vamos a ir con el número uno, es: mientras más compradores y vendedores, el precio es otorgado por el mercado. ¿A qué nos referimos? O en pocas palabras, ¿qué significa? Mientras más ofertas haya de un producto, de un bien o de un servicio, mayor va a ser el poder que va a tener el mercado para elegir o seleccionar el precio por el que está dispuesto a pagar de dicho bien o dicho servicio. ¿Por qué? Porque hay muchas ofertas. Simplemente por eso, yo como individuo quiero comprar un refresco y yo tengo 10 opciones diferentes. Bueno, pues yo dentro de mi análisis voy a decidir cuál de los 10 refrescos me conviene más, el que me gusta más, el que me satisface más. Si yo tuviera nada más dos opciones de refresco o una solamente, pues obviamente no tengo opciones para poder escoger, o tengo opciones muy limitadas. Entonces, el precio no lo voy a determinar yo, lo va a determinar el ofertante. ¿Por qué? Porque hay muy pocas opciones para satisfacer la necesidad que yo tengo. Entonces, el primer factor condicionante es ese: que tengamos muchos compradores y muchos vendedores para que el precio, entonces, como reacción a que haya muchos compradores y muchos vendedores, sea seleccionado por el mercado, o sea elegido o asignado por el mercado. ¿Qué piensas de esto, Lalo? Debe ser un factor condicionante muy explícito, ya que, como ya lo mencionamos antes, para que haya una competencia perfecta y no existan características que demanden bajos precios ofertados por el oferente, debe haber una competencia con muchos vendedores y muchos compradores para que estos puedan adquirir los productos que tienen que ser de características homogéneas para que sea de un mismo precio muy similar y no existe el dumping o las competencias desleales. Y justamente acabas de dar en el clavo para pasar al segundo factor, o más bien ya lo mencionaste. ¿Cuál es este segundo factor? Este segundo factor tiene que ver con que el bien o los bienes ofertados por los vendedores deben ser homogéneos, es decir, de características muy similares. Todo esto dentro del mismo mercado. Ahora, en el momento en el que un ofertante modifique o mejore las características del producto, en ese momento va a haber un producto diferente al de los demás. Y esa diferencia va a provocar que el ofertante tenga control sobre el mercado y no que el mercado tenga control sobre las ofertas que tienen dentro del mismo espacio. Entonces, este es el segundo factor condicionante. Todos los productos tienen que ser homogéneos. ¿Para qué? Para que haya un control en los precios y un control, que el control del mercado sea del mismo consumidor y no que el control del mercado sea de los mismos ofertantes. Entonces, se hace una homogeneidad entre los oferentes y entre los productos que están desarrollando, y obviamente hay mayor control en los precios. ¿Cuál sería el factor 3? El factor condicionante número 3 tiene que ver con que tanto los compradores como los vendedores conocen bien las condiciones del mercado. Ahora, los vendedores conocen lo que los compradores están dispuestos a pagar y los compradores saben a qué precio desean vender los ofertantes. ¿Qué pasa con esto? Que vamos a llegar a un precio equilibrio. Un precio equilibrio va a estar basado en que los compradores saben cuánto está dispuesto a pagar el comprador y establecen un precio en base a eso, pero al mismo tiempo el comprador sabe cuál es el precio al que el vendedor está dispuesto a vender. Entonces, hay un análisis por parte de las dos partes y se establece un precio promedio, un precio de equilibrio. ¿Para qué? Para que tanto la parte de compradores como vendedores se vaya satisfecha y generamos realmente una estabilidad en las compras y en las ventas, y realmente todos quedan satisfechos. Ahora vámonos rápido, que el tiempo apremia un poquito, y vamos a hablar acerca del último factor. ¿Cuál es este último factor? Bueno, ya lo mencionabas Lalo, la libre entrada y salida de las empresas en el mercado. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Lalo? Bueno, la libre movilidad de los recursos productivos de una empresa logra hacer que estos puedan entrar y salir del mercado cuantas veces quieran, o cuando ya se sientan que tienen un buen nivel de consumo y puedan seguir dentro de este, o cuando no les funciona el negocio, entre comillas, y pueda salir del mercado para modificar sus productos o modificar sus estrategias de venta para que los consumidores puedan adquirir de una mejor forma o con un alcance más bajito, por decirlo, pueda entrar y salir del mercado. Es la movilidad de los recursos productivos de una empresa. Así es, y esto realmente es uno de los factores que resulta en la realidad bastante complejos, que una empresa entra a un sector, se vuelve bastante complejo. Incluso, ¿cuántas pymes vemos hoy en día que realmente no pueden entrar libremente a ciertos mercados y se vuelve complejo? Entonces, nosotros podemos decir que estos cuatro factores que ya mencionamos, son realmente bastante complejos de analizar y de llevar a cabo. Es decir, ahorita los platicamos en un lenguaje bastante sencillo para que ustedes, como radioescuchas, como oyentes de este podcast, pueden entender conceptos básicos de marketing, pero realmente se vuelve bastante complejo. Para concluir, Lalo, podemos decir que realmente estos factores condicionantes nos van a llevar a estos dos escenarios que ya comentábamos, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Obviamente la competencia perfecta hoy en día es bastante compleja, pero bueno, se lucha porque podamos llegar a escenarios de este tipo en donde la industria y los vendedores y los ofertantes, pero al mismo tiempo los compradores, pues se vean beneficiados, que los compradores sean satisfechos con las necesidades que ellos tienen, pero al mismo tiempo que las empresas pues puedan tener cierta ganancia y ciertos porcentajes de utilidad por todo el trabajo y todo el análisis que ellos realizan. Y bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Fue un gusto platicar con ustedes. Podríamos llevarnos mucho tiempo más platicando de estos temas, pero nuestro podcast nos limita un poquito en el tiempo. Agradezco la presencia de Eduardo Salazar, amigo. Gracias por tu tiempo, compartir este podcast, y nos estaremos viendo en la próxima edición. Gracias, Lalo. A ti, Israel. Un gusto comentar contigo estos temas. Hasta pronto. Hasta pronto, audiencia. Cuídense, que tengan un buen día y no dejen de escucharnos. Hasta luego.